Guarmín y Atiahuinacapa, el noticiero de las mujeres. El único noticiero donde las mujeres no somos noticia porque nos matan, nos violan o nos prostituyen. El noticiero de las mujeres. Conduce y produce Viola Mamán. Hola, hola, queridos amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas sean al noticiero de las mujeres, Guarmín y Atiahuinacapa. Pues es un espacio, es nuestro segundo programa en este viernes 16 de febrero. Pues recordarles a todas las amigas y amigos que se emite a través de Radio Deseo 103.3 FM los viernes de 9 a 10 de la mañana y con reprise los días sábados de 11 a 12 del mediodía, fuerza caso, para todas aquellas amigas y amigos que recién llegan a la sintonía de la Radio Deseo. Soy Yolanda, como siempre estoy feliz y contentísima de traerles muchísimo material para hoy viernes 16 de febrero. Bueno, pues dicho todo esto, empezamos con nuestros titulares. Las fuentes de trabajo generadas por el plan de empleo del gobierno están garantizadas, pero solo por 2 años como máximo para no profesionales y 1 año para profesionales. Hay madres de personas con discapacidad intelectual que no pueden cobrar el bono que distribuye la Alcaldía de La Paz porque carecen de documentos que acrediten que son sus tutoras legales. Ellas no sabían de este requisito. El 21F solo está sirviendo para que aflore el racismo que existe en nuestra sociedad. Eso opinan algunas mujeres. La Alcaldía de La Paz está trasnochada. Se puso a controlar las garrafas de las comideras callejeras en la entrada de Quiscana al día siguiente de la primera explosión en Oruro. Guarmín y Atiahuinacapa, el noticiero de las mujeres. Ahí están nuestros titulares y ya vamos a comenzar con el detalle de las noticias, así que vámonos a desarrollar nuestras noticias. Política y nacional. Las mujeres hacemos política desde que nos levantamos de la cama hasta que nos acostamos. Todo es política. A pocos días de cumplirse 2 años del referéndum que votó por el no a la reelección, por tercera vez consecutiva, del presidente Evo Morales, algunas mujeres de a pie consideran que las movilizaciones por el 21F solo están sirviendo para aflorar todo el racismo que existe en nuestra sociedad. Mejor les invito a escuchar una opinión de una de las compañeras. ¿Qué sabes del 21F? Bueno, sé que el 21F se ha dado un proceso electoral para decidir sí o no la reelección del presidente y creo que ha sido primero un momento de acorralamiento terrible a la sociedad porque ese proceso no debería haberse dado. Tenemos una constitución clara que decía bien, bien claro las reglas del juego, ¿no? Entonces, obligar a todo un pueblo a que vaya a un proceso electoral es arrinconarlo, ¿no? Y ese arrinconamiento ha producido, creo yo, bastante, bastante el incremento de nuevo de la discriminación y el racismo, ¿no? Comentarios, chistes, terribles, ¿no? Por ejemplo, uno, que yo estaba con unas compañeras en la feria también de mi asociación, pasa una potosina, ¿no? Pidiendo comida y nosotros compartiendo una aptap y ya la habíamos invitado un poco, vuelve a pasar, ¿no? Y surge el chiste de, es que es la mamá del Evo, ¿no? Por un lado, en temas de mofo, digamos, de que es pobre ella y su hijo es rico, ¿no? Otros se reían de ese lado, otros se reían con el sentido de que, claro, ahora cualquier indio puede estar en el poder, ¿no? Decían otros, ¿no? Entonces, se genera, yo creo, y se ha generado todo un tema de darse la vuelta, ¿no? De agudizar la discriminación en el sentido de que si antes no te podían decir indio o chola, ahora tú, ¿no? Porque es cierto, gran población todavía ha votado por el Evo, ¿no? Esa población que quizá, y aún tienen en sus cuadros, en sus cuartos, el póster del Evo, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo eso? Por ejemplo, para mí eso me está diciendo de que sí, hay gente que aún cree, ¿no? Pero cree desde lo que les llega la información, ¿no? Todos los problemas que tiene el gobierno por ejemplo, con los médicos, con otros sectores sociales, habría que analizar si ahí, por ejemplo, está la gente que apoya al MAS, ¿no? Mucha de la gente campesina que está en dirigencia y demás no son gente profesionales, ¿no? Son gente campesina, agricultores, ¿no? No son gente que aportan muchos casos a impuestos, por ejemplo. Entonces, hay un descontento, podemos ver, por una cantidad de personas que apoyan al Evo, ¿no? Pero por otro lado que no apoyan, ¿no? Entonces, estamos viviendo un acorralamiento que ha dividido esto y que ha agudizado la discriminación, ¿no? Para mí el 21F eso ha sido un acorralamiento. Y ahora lo sigue siendo, ¿no? Han sacado este tema del día de la mentira o el día de la democracia. Son mentiras, ¿no? O sea, para los que están en oposición, por ejemplo, la democracia no se va a recuperar ahora tú insultando al otro, ¿no? O sea, creo que no se trata de eso. Y por el otro lado, no puedes como Estado desconocer un proceso tan legítimo como una votación, ¿no? Es realmente pasar por encima y reírse bajo todas las tradiciones de rotación que ellos dicen seguir. Pero basta con el conocimiento de que aún hay comunidades que viven y se manejan a través de la rotación de cargos, ¿no? ¿Y qué hacen ellos? Cumplen la función del Estado, ¿no? Llevan la escuela, llevan el desayuno, se ocupan de algo que el Estado no hace. Pero ellos lo tienen mejor, porque sí funciona en muchas comunidades, ¿no? Pero el Estado no tiene idea de eso. Entonces hay una desconexión total, pues, entre el discurso y entre las acciones, ¿no? Otras mujeres piensan que el 21F es una muestra de cómo los políticos nos ven a las mujeres como un objeto útil para camuflar sus malas mañas. Entre tanto, oficialistas y opositores al gobierno preparan movilizaciones, a favor y en contra de la reelección de Evo Morales, pero también mucha gente de a pie saldrá a las calles en defensa de su voto. Recordemos que el 21F del febrero del 2016, el 55.8% de las y los paceños votaron por el sí a la reelección y el 44.1% por el no, según los resultados del órgano electoral plurinacional. Mejor les invito a escuchar a otra entrevistada. Para ti, amiga, ¿qué significa el 21F? Si bien ha sido un proceso electoral, o sea, el referéndum ha sido tal vez la mejor opción para quitarles del gobierno la idea del gobierno de repostularse, ¿no? Sin embargo, ni así hemos podido como pueblo mencionar nuestra opinión, ¿no? Ahora, a mí me parece bastante irónico y a la vez superficial este hecho de crear el 21F como un día de verdad o de mentira, de democracia y demás. Ahora, tú preguntabas la cuestión de la mujer y me parece en este punto pertinente mencionarlo porque todo esto se creó a partir de la Zapata, ¿no? Ahora, por más de que se haya sido verdad o mentira, o de la Zapata en sí, es como la mujer en sí sigue siendo vista como la raíz de los problemas y como la que ciega a los hombres y ella es la culpable de todos estos procesos de decadencia política, ¿no? Porque la mujer en sí es la que interrumpe y no participa, ¿no? Por lo menos esa es la idea que se ha ido creando. Entonces, ahorita lo que pasó con la Zapata es la clara prueba de eso, ¿no? Como, ahora más allá de que hay un hijo, ¿no? Es cómo se ha manejado justamente este tema alrededor de cosas que no tienen nada que ver en realidad con la decisión que se ha tomado en el 21F. Que más allá de una reposturación del Evo, es cambiar la constitución interna para que cualquier presidente de aquí en un futuro pueda seguir reposturándose eternamente. Algo que también ha sido no ha sido aclarado por el gobierno, ¿no? Era como el gobierno empezaba a mencionar o a publicitar que era la reelección solo para él, ¿no? Pero, y ese es el problema, ¿no? Se han empezado a construir decisiones políticas divididas y que, como decía, sí, ha empezado a surgir como respuesta mayores intensidades de discriminación, ¿no? En general, pueden ser de género o pueden ser étnicas, ¿no? O pueden ser relacionadas también. ¿Y qué crees que para las mujeres significa este tema del 21F? ¿Tú cómo lo vives esto? Considero que la participación es en general, ¿no?, de hombres y mujeres, como sí, porque no conozco yo, por lo menos, puede ser que exista, pero no estoy informada de tal vez esos comités de club de madres, ¿no?, cosas, o de las... El noticiero de las mujeres. Noticia local. Caminando por las calles de La Paz y El Alto. En el primer día de pago del bono municipal para las personas con discapacidad, varias mujeres se fueron con los bolsillos vacíos porque no tenían el documento que acredite que son tutoras legales de personas con discapacidad intelectual. En vano hicieron filas durante varias horas en el mercado Lanza para cobrar los 250 bolivianos mensuales destinados a personas con discapacidad graves y muy grave. Emiliana Huanca estaba indignada porque los funcionarios municipales le pidieron el documento de tutoría de su hija de 25 años que tiene discapacidad intelectual. Ella no sabía a dónde acudir para contratar un abogado y hacer el trámite para convertirse en apoderada de la joven. Unos le decían que debía ir al Ministerio de Trabajo y otras le decían que más bien vaya al Ministerio de Justicia o al Colegio de Abogados. Mejor les invito a escuchar a Emiliana. Sí, haciendo fila esta mañana he venido, pero me dicen que tengo que agarrar un abogado, tengo que hacerme declarar como tutora, eso yo no comprendo. Si yo soy su mamá, mi hija tiene 35. Entonces, igual nomás tienes que agarrar, dice, pero en el libro está su nombre. Ahora, a otra señorita le pregunta a mi otra hija y le dice, no, puede cobrar nomás, dice, no sé, ya no entiendo cómo es eso. Mala información. A ver, Juan. Compañera, ahora ustedes... Ya le he hecho taller, ahora, lo que me han pedido, certificado de nacimiento, carnet, fotocopia, todo, y aquí está mi hija. A ver, voy a intentar de entrar a cobrar, y si me dice que no, a ver, voy a ver, pues eso. ¿Su hija qué tipo de discapacidad tiene? Intelectual. Sí. Y considerado dentro de los grave y muy grave. Sí. Y está entonces en el registro. Sí, está. Josefa Paza es madre de Ana, una niña de 14 añitos que también tiene discapacidad intelectual. No entendía por qué le estaban pidiendo documentos para demostrarle su maternidad a los funcionarios municipales. Lo que más le enojaba era haber hecho fila desde tempranas horas de la mañana junto a su hija y en ese tiempo nadie le informó de los requisitos que debía tener. Mejor les invito a escuchar a esta compañera. Josefa, ¿usted ha venido a hacer fila desde qué hora? No, hace rato ya. ¿Ha venido a hacer fila para cobrar su bono? Sí. ¿Ya? ¿Y qué tal? ¿Cómo te ha ido? No, todavía tengo que ir todavía a sacar de la de justicia, todavía tengo que ir a sacar papel. Ya, ¿qué tipo de papel tiene que sacar usted? Resolución, dice. Resolución. Resolución judicial de no. De nombramientos. Sí. De cuidados de la persona. Usted tiene que ir entonces a pedir, a hacer documentos sobre como tutora, ¿no? Ajá. Sí, pero yo no me siento, yo soy la mamá. Ajá. Nadie. ¿Y por qué crees que no le creen acá? Mi mamá es que. Ella está enfermita, por esta mierda. Está mal. Porque no sé. Y yo creo que por seguridad debe ser, ¿no? Y tantos robos, es una venta. Por seguridad debe ser, ¿no? Yo creo. Ahora, ¿cuánto cree que le va a costar hacer ese documento? No sé. No sabe. No sé. Es gratuito, dice, pero no sé. Hay que ir a ver, si es gratuito. Entonces, ¿desde no? ¿Cuándo vas a poder cobrar? Eso no sé, tampoco. El miércoles 14 de febrero, primer día de pago, amaneció lloviendo, lo que dificultó también el cobro para la gente que madrugó ese día. Dentro del auditorio del Mercado Lanza había un charco de agua que se acumuló durante la noche de lluvia y encima estaba una larga fila de mujeres, en su mayoría, que acompañaban a hombres, mujeres, niñas, niños con discapacidad. Solo había 3 sillas en el auditorio, así que la gente tuvo que esperar parada. Varias personas con discapacidad se indispusieron y otras se agitaron en el medio del tumulto de la gente. El pago del bono de 250 bolivianos mensuales fue establecido mediante la ley 977 de inserción laboral y de ayuda económica para personas con discapacidad. Ese es el resultado de la lucha que llevaron adelante las personas con discapacidad el año 2016. Los gobiernos municipales son los responsables de este pago en un 92%, es decir, que de los 250 bolivianos, la alcaldía pagará 230 bolivianos y el Tesoro General de la Nación cubrirá los 20 bolivianos restantes. Según la ley 977, el bono será entregado solo a quienes se registraron en el Sistema de Información de Programa de Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad del Ministerio de Salud. También deben contar con el carnet de discapacidad vigente. De acuerdo al informe de la Alcaldía Municipal, en el registro hay 3.894 personas. Sin embargo, a medida que iban pagando el bono, también iban depurando a la gente, en especial a quienes no tenían el documento de tutoría. Rosemary Acarapi, Secretaria Municipal de Desarrollo Social, no sabe a dónde tienen que acudir las madres para obtener el documento de tutoría y tampoco saben cuánto cuesta. Nosotros hemos identificado a simple vista, por ejemplo, habían personas que vivían en el municipio del Alto. Y la ley dice que solo es a los que habiten en el municipio, no en este caso en el municipio de La Paz. Luego hemos identificado personas que tenían discapacidad visual, ¿no? Entonces la ley dice que a esta población no hay que pagarle, porque ellos tienen un bono especial. Adicionalmente hemos identificado a adultos mayores de 60 años que tienen la renta dignidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, me imagino que estas han sido una de las tantas causas por las cuales el Ministerio de Trabajo ha ido depurando también a los beneficiarios. Las personas que trabajan, por ejemplo, no pueden acceder al bono, porque justamente es un beneficio que por su condición de persona con discapacidad es que están con este tipo de trabajo, por ejemplo. Por eso es que no se las considera, están depuradas en las listas. Ahora también he visto muchas compañeras que están volviendo a irse a su casa porque han venido a hacer fila, pero que se están volviendo ahí porque no tienen documentos de tutor. Claro que sí, el artículo 12 del decreto supremo 3437, que dice requisitos para el pago del bono, ahí menciona de que los menores de edad que no tengan papá y mamá y tengan tutores, estos tutores tienen que presentar una resolución judicial. También dice en el parágrafo 2, 3 del mismo artículo, de que las personas con discapacidad intelectual, psíquica y mental tienen que presentar una resolución judicial de sus tutores. No, entonces es muy clara ahí cuando nos solicitan la resolución. Nosotros estamos exactamente pidiendo los documentos que nos está rigiendo la norma. Entendemos de que hasta el año pasado las personas con discapacidad intelectual cobraban el bono de discapacidad simplemente con el carnet de identidad y con el certificado de nacimiento, porque los papás se constituían en tutores naturales, que está bien, pero la norma actualmente nos dice otra cosa. El señor alcalde se reunió hoy en la mañana con el Consejo Ciudadano de Personas con Discapacidad del municipio de La Paz y les pidió de que les manden una notita al alcalde pidiendo una reunión a través de su autoridad con el Ministerio de Justicia y con los otros ministerios para habilitar una reunión y poder analizar este punto y ver también la forma y la manera de modificar esto en la normativa. Como comprenderán, mientras no se modifique la ley, nosotros no vamos a poder aplicar esto que los mismos beneficiarios están explicándonos a nosotros. ¿Qué es lo que hemos visto nosotros de orientarlos a esta población? Sabemos de que tienen que hacer el trámite ante el juzgado de familia que corresponda y los estamos enviando también al colegio médico, que tienen un buffet de abogados gratuito. Estamos enviándolos también a la Facultad de Derecho, que sabemos también que hay profesionales que pueden asistirlos, orientarlos y representarlos de manera gratuita, y a otros. Nos han dicho de que el Ministerio de Justicia está dando este servicio, no hemos verificado aún, entonces, pero en lo que confirmemos, claro que sí vamos a evacuar también a este otro espacio, porque la dificultad mayor que tiene la población es el de tener los recursos económicos para contratar un abogado, ¿no? Entonces, eso es lo que aflige, es lo que preocupa, pero... adicionalmente el tiempo es otro de los problemas, porque el trámite no es corto, no es tan fácil. El dictamen de la juez va a demorar, nos han dicho que de 2 a 3 meses, pero ¿cuál es la respuesta también para que no se aflija la persona? El bono es acumulativo. Por ejemplo, si su resolución judicial sale en el mes de mayo, por decir alguna cosa, vamos a pagar de mayo, de abril, de marzo, de febrero y de enero, ¿no? Entonces podemos acumular, no es que cada mes necesariamente invierte, no es acumulativo. Más o menos, ¿cuánto cree usted que sale hacer un trámite de esa calidad? No lo he confirmado, han lanzado muchas cifras las mismas personas que nos han estado diciendo, pero erraría decir cuánto cuesta, ¿no? Porque los aranceles entre un profesional y otro son diferentes. Entonces, ¿no se sabe qué institución realmente lo va a hacer así gratuitamente? No se sabe todo. No, nosotros al momento estamos mandando a la Facultad de Derecho y al Colegio de Abogados. Sí. Digamos que si son madres naturales, como usted dice, ¿por qué no se las considera? ¿Es por seguridad? ¿Por qué cuestión? No podría dar esta respuesta porque nosotros como municipio no hemos sido partícipes de la construcción del decreto, del reglamento. Nosotros hubiéramos expuesto en su momento, y ese es uno de los reclamos también que tienen las diferentes asociaciones de personas con discapacidad. Les dejamos que ustedes, queridos amigos y amigas, saquen sus propias conclusiones. Dicho todo esto, nosotras cambiamos de tema, nos vamos a una pequeña pausa. Huarminia Teoinacapa, el noticiero de las mujeres. Radio Deseo 103.3. ¿Quieres almorzar como en tu casa? Vente a la Virgen de los Deseos. Mejor que en tu casa, porque nosotras te atendemos. Buffet de ensalada, sopa, segundo y postre. Todo por 25 bolivianos. El almorcito de la Virgen de los Deseos. Además, un menú variado y trato cariñoso a nuestros y nuestras pensionistas. Que solo sea mía esa tu dulce sonrisa. Entierro los dolores, barnizo los humores, el corazón palpita. Esquivando trancaderas, cambistas y problemas, voy a las alacitas. Ya salió el periodiquito de alacitas de Radio Deseo y Mujeres Creando. La Equeca de la Suerte nos trae la recapitulación de todas las violaciones a los derechos humanos en los 3 gobiernos de Evo Morales. Solamente a 5 pesitos, casera, casero. A la cita, a la plena, a la cita, de baja casera, a la cita, a la vida. Para que te indignes y actúes, vuelve. Feminicidio, crimen del Estado patriarcal, transformando el dolor en lucha por justicia. Resistiré, erguido frente a todo. No queremos lástima ni un me gusta o me enoje en el Facebook. Queremos justicia social y justicia jurídica. Queremos investigaciones profesionales donde las víctimas sean tratadas como seres humanas. Y queremos que se cumpla la ley. 30 años de cárcel sin derecho a indulto para los feminicidas. Los golpes y jamás me rendiré. Volvemos con nuestras almas en busca de justicia todos los lunes desde el 5 de marzo a las 11 de la mañana por Radio Deseo, 103.3 FM. Feminicidio, crimen del Estado patriarcal, transformando el dolor en lucha por justicia. Resistiré, resistiré. Mi favorito es el ají de fideo de la Virgen de los Deseos. El ají de fideo tú puedes encontrar acá en la Virgen de los Deseos a 15 bolivianos desde las 10 de la mañana. Con su huevito duro, con su carne, con su perejilcito. Con todo. El ají de fideo acá es delicioso y único. Bien jugosito, como nos gusta. La Virgen de los Deseos no es una empresa privada, es una cooperativa. 20 de octubre, 2060, entre Aspiazú y JJ Pérez. ¡Somos un hermoso quilombero feminista! Deseo, deseo. 103.3. Guarminio Teoinacapa, el noticiero de las mujeres. Continuamos, continuamos con su noticiero de mujeres, Guarminio Teoinacapa. Pues nos vamos a ir a otro sector, al sector de inseguridad. Inseguridad. Si no nos cuidamos, ¿quién lo hará por nosotras? Si hasta la policía es un peligro. La primera explosión en la ciudad de Oruro, que provocó la muerte de 8 personas y que fue atribuida inicialmente a una garrafa, movilizó a la Alcaldía de La Paz el domingo 11 de febrero, un día después de la tragedia en pleno carnaval. Los funcionarios municipales se pusieron a verificar el estado de las garrafas y de las mangueras de las vendedoras de comida y que se instalaron en la calle, justamente en la entrada de Jiscanata. María Choque, vendedora callejera, relató que el domingo de carnaval los funcionarios controlaron el asentamiento de las comideras y las hicieron tomar mucha distancia entre ellas para que no haya hacinamiento. También les revisaron las mangueras. Escuchemos. ¿Usted se ha enterado de lo que ha ocurrido en Oruro, compañera? Sí, lamentablemente sí, sé que ha pasado un accidente en Oruro en relación a las personas que venden así comida, ¿no? Y es lamentable lo que pasó, y hoy día estaban también previniendo los de la alcaldía, estaban revisando las garrafas, que todo esté bien, en condiciones, para evitar este tipo de situaciones como ha pasado en Oruro. ¿Ustedes cómo cuidan? Justamente no les ocurra lo mismo. Nosotros cuidamos con la llave de seguridad que tiene que tener, ¿no? La manguera, la conexión a la garrafa. También tiene que tener una pequeña llave de seguridad entre la manguera y la cocina que nosotros estamos utilizando. Pues estamos previniendo de esa manera, ¿no? Y tratar de evitar también de que como estamos con garrafa, esté calentando a lo que está cerca a la cocina. Entonces, vemos, tratamos de evitar todo eso y sí, efectivamente, hemos hecho eso, hemos cuidado, hemos visto que no esté el calor constantemente con la garrafa especialmente. Nosotros también tenemos que ser conscientes, ¿no? Si la manguera, digamos, ya sabemos que está teniendo ya dificultades, entonces tenemos que ser conscientes y cambiar también, ¿no? La manguera y comprar y poner una nueva. Nosotros tenemos que ser los conscientes de estar constantemente atentos a lo que pueda pasar, ¿no? A lo que está, al desgaste que tiene ese implemento. Y compañera, ¿hoy día ha habido, digamos, control de parte de la alcaldía o de otras autoridades? En relación, sí, yo he visto que ha habido alcaldía. La alcaldía ha hecho el control respectivo, ¿no? En relación a la manguera, o sea, los métodos de seguridad para que no se tropiece con lo que ha pasado en Oruro. Entonces, ellos han venido, han verificado la cocina, han verificado la manguera y han verificado que no es, que tenga su seguro en la garrafa. Sí, eso es lo que yo he visto. ¿Ya han decomisado algo? He visto que sí, lamentablemente han decomisado una pequeña cocina, pero yo me imagino que le faltaba la seguridad que ellos estaban exigiendo, ¿no? Es tal vez por eso que le han decomisado a la señora, pero es una cocina pequeñita, no he visto cuál era la persona, pero sí he visto agarrar a Lucía de la alcaldía uno. ¿Y ese control qué te parece a ti? ¿Te parece que está bien, digamos? ¿Qué tipo de seguridad más debería implementarse? En relación a la seguridad, yo pienso que la alcaldía el día de hoy ha actuado bien, ¿no? Al verificar y asegurarse que todo esté bien, las personas que especialmente están trabajando con garrafas, ¿no? Y en relación, y lo que sí deberían de controlar, no sé si es cierto que los espumantes son inflamatorios también, ha habido momentos en que han excedido las espumas y eso un poquito nos ha hecho, nos preocupaba, ¿no? Porque también son inflamatorios eso, cuando está cerca una cocina o cuando está, o sea, cerca un calor, ¿no? Que puede emitir fuego. ¿Y eso les daba miedo entonces? Eso sí, no, o sea, en eso no se ha podido controlar, no ha habido control porque... Sara Colque también vende comida en las calles en diferentes fiestas de la ciudad de La Paz. Ella afirmó que la alcaldía recién se movilizó para controlar cocinas, garrafas, mangueras, un día después de lo ocurrido en Oruro. Antes de este hecho, aún está en investigación, lo que haría era capacitar a las vendedoras de comida en manipulación de alimentos y apagado de fuego en caso de incendio. Pero este año, como nunca, la alcaldía municipal ha revisado las mangueras de las garrafas. Sigamos escuchando a Sara Colque. Sara, ¿qué actividad te dedicas? Venta de chorizo a la parrilla. Cara, que hay fiestas, ¿sí sales a vender? No, solamente sí en festividades, eventos. ¿Cómo lo has visto, mejor dicho, lo que ha pasado en Oruro con el accidente? Es lamentable el accidente que ha pasado, porque imagínense tantos muertos, tantos heridos y queda una gran tristeza, ¿no? Yo pienso que para todo el país y también para que sirva como reflexión, para que las compañeras revisen sus aparatos de trabajo, las mangueras, las garrafas, si hay fuga o no, porque las consecuencias son terribles. Una vez pasado el accidente no hay remedio, entonces como compañera también recomendarles que revisen, que tengan cuidado con más que todo con sus herramientas de trabajo, porque imagínense, después de la muerte ya no hay nada. ¿Para qué trabajar? ¿Para qué esforzarse si no hay, digamos, es el cuidado que se tiene que dar? Y compañera, ¿usted cómo cuida ahora su garrafa? En realidad, yo soy una persona bastante precavida. Siempre lo he cuidado. Siempre reviso desde la garrafa, la manguera, las empaquetaduras, más que todo, que con el calor se queman. Hay que estar cambiándolos constantemente. Revisar y siempre llevarse un trapo mojado por si acaso hay una fuga. Sabemos, o también hemos pasado primeros auxilios, digamos, de cómo, si hay un incendio, todo. Pasamos nuestros cursos de manipulación, de refrigerio, y ahí nos indican, digamos, cuando hay este tipo de problemas, cómo precaver o prevenir esta situación. Pero hay mucha gente que no sabe cómo, entonces ahí están las consecuencias. ¿Usted dónde pasa los cursos así para prevenir todo esto? La alcaldía nos ha llegado a brindar en varias ocasiones cursos, incluso cada año. También participo en las ferias de Navidad a la cita. Entonces sí o sí tenemos que pasar cursos de manipulación, cómo se deben manejar los alimentos, los aparatos, los utensilios. Entonces eso nos ha ayudado bastante, bastante, y nos han orientado. Y es bueno los cursos que nos dan. ¿Qué más hay que hacer para cuidar la garrafa completa? Lo primero es comprarse una manguera más larga, por lo menos que tenga unos 2 metros, para que la garrafa esté alejada del fuego, del anafre, de la cocina que use. Tiene que estar lo más alejado posible. 2, no deben calentar teniendo la garrafa a gas. Ellas por apuradas lo ponen sobre otras cocinas para que salga más rápido. No deben hacer eso. No deben ser imprudentes. 3, ver si hay alguna fuga, si las mangueras están sanitas, si hay alguna rajadura, inmediatamente cambiarlas, desecharlas y poner otras nuevas para no arriesgar. Viviana Echevarría tiene 10 años de experiencia en la venta de comida en la calle y ella nos aconseja sobre cómo deberíamos verificar las mangueras de las garrafas. ¿Qué te ha causado a ti o cómo lo has visto? ¿No te ha ocurrido el accidente que ha ocurrido? En Oruro sí, no ha sido impresionante, ¿no? Y por muchas veces sí tenemos que tener mucho más cuidado con las garrafas, con eso. Más que todas las mangueras, todo eso, tener más precaución porque nadie está no libre de cualquier accidente, todo eso. Sí. ¿Y usted hace cuánto tiempo vende, hace cuántos años vende así en festividades? Yo ya debe ser 10 años, sí, que vendo. ¿Y cómo verificas tú, por ejemplo, para manejar tu garrafa? Siempre viene la alcaldía, siempre viene a, ¿qué se llama?, a verificarnos, siempre viene a ver las mangueras, viene a ver si tenemos, ¿qué se llama el medidor de gas? ¿Ya? Para medir la presión, ¿no ver el gas? Eso siempre viene, más bien. Y también pasamos más antes cursos de manipulación en donde nos indican qué tenemos que hacer, cómo tenemos que, cómo, con qué distancia tiene que estar la manguera del gas, todo eso. Claro, la cocina, o sea, no puede estar muy cerca. Muy cerca, no, es a 2 metros o 3 metros, lo más lejano que pueda de la cocina, así para que no haya siempre accidentes y revisar, porque no ve, como la cocina siempre está en constante movimiento, la manguera a veces se... se raja todo eso y rápidamente tenemos que cambiar. El calor, sí, por eso siempre casi la alcaldía viene al comienzo, antes de que empecemos a vender, viene y no los revisa todo eso. Y si está así, no nos deja vender. ¿Y usted, por ejemplo, cada cuánto cambia su manguera ya que sale así a vender? ¿Constante? Sí, cada 2 meses cambiamos. Y digamos, hay actos seguidos y a cada consecuentemente, porque eso es lo que primero se gasta. Con tanto movimiento de la cocina, todo eso, y así que hay que nomás hacer algo para que no pase pues, estos accidentes. Hoy día ha pasado la alcaldía por acá, los ha revisado. Sí, ha pasado, ha revisado todo eso. A veces ha revisado las compresiones, los medidores, ¿ya? Más que todo eso nos ha revisado. Por estar ya con más precaución, en Chodich, nos ha alejado ya, más espacio nos han dado. Berna Vargas, intendente municipal de la ciudad de La Paz, afirmó que la verificación y decomiso de mangueras en mal estado no es algo nuevo, sino que es una tarea cotidiana de prevención. ¿Cómo se han preparado para la entrada de Jiscanata con el tema de seguridad por lo que ha pasado en Oruro? Bueno, en realidad el control de las garrafas y el control de válvulas y demás es un control rutinario que hace la intendencia. En realidad nosotros socializamos esta información desde el momento en que las caseritas pasan los cursos de manipulación para obtener su carnet de manipulación, que es justamente como, no sé si aval es el término correcto, pero es una acreditación de que las señoras han pasado el curso de manipulación y saben pues primero cómo tienen que elaborar o manipular ciertos alimentos, los utensilios. Y uno de los temas que se toca también en estos cursos es justamente el tema de la seguridad, ¿no? Ahora, en las fiestas de Jiscanata, ¿sí han salido ustedes? Porque hay igual mujeres que venden comida en diferentes lugares, ¿no? Sí, nosotros hemos salido a hacer un control todos los días en todos los lugares de expendio de alimentos. Uh-huh. Emergente de esto, hemos tenido que realizar, claro, algunos decomisos. Y hemos tenido que suspender algunos puestos también en el entendido de que no cumplían con condiciones mínimas de limpieza. Primero, se ha detectado en algunos casos que había carne o comida que estaba en mal estado, y en otros casos se han verificado también de que no contaban con reguladores de gas, que las mangueras estaban muy viejitas, estaban desprendiendo inclusive gas por algunos lados, las abrazaderas estaban... y las abrazaderas de la manguera estaban totalmente oxidadas. Entonces esos no son pues parámetros mínimos que el municipio les exige por un tema de seguridad, ¿no? ¿Cuáles son los parámetros mínimos así que nos demuestre que esté en buen estado? Bueno, básicamente la manguera tiene que estar en buen estado, no puede tener fisuras, no puede tener orificios por donde se desprende el gas. Obviamente las abrazaderas tienen que estar pues enteras, no pueden estar partidas porque ahí ya no sujetan nada, no tienen que estar oxidadas, básicamente, y tienen que tener el correspondiente regulador de gas. ¿Cuántos más o menos han decomisado en esta entrada de esquina? En realidad mangueras se han decomisado 3 porque estaban agujeras, y una pequeña hornilla que estaba totalmente encerrada y que estaba agujera por el tubo donde pasa el gas, entonces el gas pasaba por abajo, y unas abrazaderas que estaban oxidadas y no sujetaban la manguera. ¿Cada año hacen este tema de revisión? En realidad, en todas las actividades culturales o no culturales, folclóricas, que supongan expendio de alimentos en la vía, sí. De igual forma, cuando nosotros hacemos fiscalizaciones a actividades económicas, también se verifica este aspecto, ¿no? En lugares grandes, en lugares pequeños, en la calle o en locales, el municipio realiza la misma verificación de las condiciones. Esperamos que la alcaldía municipal esté siempre pendiente de la seguridad, y no solo en estas épocas de fiestas, sino durante todo el año, pero que lo hagan sin abuso y con respeto. Las mujeres que venden comida en las calles durante las fiestas se dedican a esta actividad para incrementar sus precarios ingresos económicos. Mejor les invito a escuchar a María Choque. María, ¿usted a qué actividad se dedica acá en la fiesta de Iscanata? Bueno, esta vez he ayudado a una de mis amigas. Ella vende silpancho, vende chorizo, vende pollo dorado, entonces nos hemos animado a salir y a tener un poquito de ingreso para nuestros hogares. ¿Ustedes ocuparían a qué actividad se dedican? Generalmente nosotros somos amas de casa, ¿ya? Y nos estamos dedicando al comercio. Salir, aprovechar estos festejos, porque con la escasez de trabajo que hoy en día hay, es preferible aprovechar estas fiestas que siempre hay en el año, acá en el país. ¿Y cómo les ha ido? Nos ha ido muy bien, gracias a Dios. Hemos podido vender todo lo que nos hemos propuesto y nos ha ido bien. Qué bueno. Huerminia Teodinacapa, el noticiero de las mujeres. Economía, nuestra libertad. Empieza con nuestra independencia económica. El plan de empleo del gobierno garantiza trabajo para jóvenes por corto tiempo. La ministra de Planificación y Desarrollo, Mariana Prado, explicó que las personas jóvenes de entre 18 y 35 años que acuden al plan de empleo del gobierno tendrán trabajo seguro, pero solo durante 2 años. Y si no son profesionales, 1 año. Si son profesionales durante 1 año, esto contradice la definición del trabajo digno que nos dio la propia ministra. O sea, el trabajo digno, según la ministra, debería ser un trabajo que cuente con seguro de salud, que sea de largo plazo el trabajo. Mejor les invito a escuchar. ¿Y ahora en qué consiste el empleo digno, compañero? El empleo digno supone una permanencia de largo plazo en la fuente laboral, supone que te paguen tu AFP, supone que te paguen tu Caja Nacional de Salud, y en el plan de empleo nos aseguramos de que todos los chicos que están entrando a trabajar no entren en un esquema de pasantía ni de trabajo eventual, sino que entran con todas sus prestaciones de ley. Esa es la garantía del plan de empleo. ¿Y va a ser un trabajo sostenido? ¿Cómo se va a asegurar? Así es, nosotros garantizamos, cuando se trata de mano de obra no calificada, es decir, la gente que todavía no tiene estudios, nosotros acompañamos al joven durante 11 meses, ¿sí? Y luego la empresa tiene que al menos comprometerse a mantener a ese joven por un periodo similar. Entonces, al menos esa persona va a tener trabajo garantizado durante 2 años, y que ya en el contexto actual es un beneficio. Para los chicos que ya son licenciados o que tienen formación técnica, nosotros acompañamos 6 meses con estos beneficios del plan de empleo, y luego la empresa tiene que mantener por un periodo similar a ese joven en el trabajo. Sí, en caso que no cumplen con todas las normas que me acaba de mencionar. Bueno, en el caso de la empresa, no puede incumplir porque nosotros le estamos dando los recursos para que puedan pagar las AFPs, la Caja Nacional de Salud. Más bien, la recomendación es que los jóvenes cumplan con las reglas de las empresas, porque esa a veces es una dificultad, que las empresas incorporan a los jóvenes no cumplen las reglas y luego no los pueden retirar. Mientras ahora, con el plan de empleo, sí existen evaluaciones y nosotros vamos a monitorear esas evaluaciones para que haya una relación de mutuo beneficio, tanto para la empresa como para el joven que se está incorporando en el trabajo. Ustedes, ¿ya? Ahora, la gente joven que quiere incorporarse a este al plan de empleo, ¿cómo hacen diagnóstico, digamos, si es gente que está, no sé, es del área rural o...? No, cuando se hacen el registro, nosotros luego los contactamos para llenar una ficha socioeconómica. Entonces, en la ficha socioeconómica sabemos en qué condiciones viven, qué tipo de formación tienen y además algo que es fundamental, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus capacidades. Según la ministra, el plan de empleo generará empleo para gente joven, profesional y no profesional. Es decir, que habrá trabajo para titulados en diferentes carreras y también para aquellas personas que tienen diferentes oficios como ayudantes de cocina, limpieza, carpintería y otros. Pero este plan de empleo significa también una subvención para las empresas, que tendrá trabajadores cuyo salario será pagado en parte con dinero de todas y de todos. En el Ministerio de Trabajo encontramos a dos jóvenes, un hombre y una mujer. Ella nos contó que se registró al plan de empleo en el mes de diciembre del año pasado y hasta la fecha no le llaman para decirle que sí hay trabajo o no. Mejor les invito a escuchar. ¿A qué actividad se dedica? Yo soy abogado, sí. ¿Y cómo está? ¿Tiene trabajo seguro? ¿Un trabajo que cuenta con todos los seguros sociales? No, lamentablemente en la actualidad estoy sin trabajo. Y uno de los problemas con los que tropeza, por ejemplo, últimamente ha sido que estuve trabajando en un lugar como personal eventual y no han respetado ni el hecho de que tenga mi bebé pequeño, igual me han retirado. ¿Usted se ha enterado del plan de gobierno que está planteando el gobierno central? No, la verdad no, todavía no estoy al tanto de eso, tampoco he accedido, no tengo idea de lo que me comenta. ¿Usted cree que hay trabajo para la gente joven y trabajo digno? Sí, estimo que ahora con el gobierno que tenemos ha cambiado varias cosas, tenemos trabajo, hay estabilidad, hay mayor posibilidad, pero como le digo, tal vez lamentablemente hay algunos lugares donde todavía no nos dan el espacio que requerimos, ¿no? ¿Para ti qué sería un trabajo digno? Sinceramente yo pienso tener una buena estabilidad, poder contar con un trabajo estable, firme, debido a que los últimos trabajos con los que he estado contando todas son consultorías o personales eventuales y eso es lo que afecta mucho, ¿no? Sin seguro de salud. Exacto. No, las consultorías particularmente es a las que estaba accediendo, pero ninguna de ellas cuenta con un seguro de salud, no cuenta con las prestaciones necesarias ni poder darle seguridad a mi pequeño bebé, digamos. Nos confundimos con la entrevista, pero decirles que este compañero con el que hemos hablado es abogado de profesión y que nos decía que hay trabajo, pero donde te pagan un salario mísero, donde no cumplen con los seguros sociales como quisiéramos tener realmente si queremos hablar de trabajo digno. Ahora sí, escuchamos a la compañera que había dejado su hoja de vida o su currículum en el programa Plan de Empleo. Compañera, ¿usted tiene todos los seguros en el trabajo? No, realmente no contamos con ningún seguro. ¿Solo salario? Sí, solo salario. ¿Tú conoces el plan de empleo del gobierno? Sí, efectivamente, y dejé igual un currículum porque me comentaron que ahí puedes acceder a diferentes empleos, ¿no? Entonces dije, tal vez encuentre una mejor oportunidad, dejé, pero a ver, desde diciembre y hasta el momento no encontré ningún resultado. Ajá. ¿No te responden hasta ahora? No, por ahora. ¿Te han pedido muchos requisitos? No, era fácil de dejar, ellos incluso fueron muy amables, era de dejar algunos datos, carnet de identidad, si no me equivoco, croquis y el currículum. ¿Qué tipo de trabajo buscabas tú? En el área de comunicación. Soy licenciada en comunicación social, entonces busqué en el área de comunicación o en alguna otra área que esté relacionada con mi carrera. No, ¿cuánto tiempo te dijeron que tienes que esperar? No, me dijeron que tendría que ir a ver por lo menos una vez a la semana. Sí. ¿Y ya está haciendo o no? Sí, voy frecuentemente, pero ahora ya no fui 2 semanas y recién voy a volver a ir. Según la ministra Mariana Prado, está preparando un paquete de ofertas laborales para las mujeres. Mejor les invito a escuchar. ¿Cuántos empleos se van a generar para mujeres? Claro, bueno, en realidad nosotros ahí tenemos un beneficio para las mujeres. En caso de que ellas se incorporen en el programa, nosotros vamos a darles un bono de 50 bolivianos para que puedan llevar alguna guardería a sus niños. Ahí también ayudamos a las mujeres que estén ingresando en el plan de empleo. También con el Ministerio de Trabajo tenemos previsto hacer algunos proyectos piloto orientados a mujeres y a mujeres también que son madres solteras. Eso es algo que también lo vamos a anunciar dentro de poco. El noticiero de las mujeres. Ahí estamos, continuamos con su programa, el noticiero de las mujeres, Guarminia Tío Inacapa. No vamos a poder poner todo lo que tenemos preparado para hoy, pero sí me voy a saltar a Cocacho a los medios. Cocacho a los medios. ¿Son un servicio social útil para las mujeres o los medios utilizan a las mujeres? Horror ortográfico en el canal 2 Unitel. Titular al pie de la pantalla sobre la subida del agua en los ríos. Ríos caudalosos, decía con Z cuando caudaloso se escribe se escribe con S y no con Z. Eso. Un super cocacho a Andrés Rojas de Radio Fides. El miércoles de esta semana, se puso a contar lo que les envían al WhatsApp de su programa, ¿no? Le escriben mujeres, dice él, que le mandan figuras de flores, corazones. Y su comentario fue: ¿qué dirán los maridos de estas mujeres? Mejor que se dediquen a cocinar en lugar de mandarme esos mensajes, decía. El tono de broma que utilizó no le quita lo macho a su comentario. Bueno, eso es nuestro primer cocacho a Andrés Rojas. Esperemos que los conductores se vayan corrigiendo o vamos a seguir dando cocachos si no. Así que pues con eso nosotras nos despedimos, aunque todavía nos queda tiempo, pero acá he estado monitoreando también los medios de las redes sociales, así que vámonos a ver qué cosa tenemos para ello. Redes sociales, que la maraña de las redes no te enrede. Esta semana en las redes sociales fue muy compartido y comentado un post que publicó el periodista yungueño Guimer Zambrana en Facebook. Él dice: creemos que podemos ganarle territorio al río, que nadie va a decirnos nada, hasta que el río reclama. Ocurrió esta mañana en el río Guarinilla, de Coroico. Este post del 14 de febrero fue acompañado por 2 fotos que muestra el Hotel Río Selva Resort. Sus dueños estaban construyendo una ampliación sobre el lecho mismo del río, pero la riada inundó la construcción. Las fotos fueron tomadas por el periodista coroiqueño Nelson González Segarra. Y es que pareciera que la naturaleza nos deja hacer lo que queremos, pero tarde o temprano nos pasa la factura. La temporada de lluvia ha provocado una ola de publicaciones en el Facebook de gente que comparte noticias sobre las regiones inundadas y la gente afectada. Lo primero que quiero decir es que la lluvia no es responsable de los desastres. La lluvia es vida, es renovación de la vegetación, es garantía de abastecimiento de agua. Los desastres son causados por nuestra irresponsabilidad como seres humanos. Lo segundo que quiero decir es que si queremos ir a ayudar a las personas damnificadas por las inundaciones, lo hagamos por humanidad y no para publicar fotos en Facebook. Es cierto que el presidente Evo Morales fue el primero en dar el mal ejemplo de ir a posar a Tupiza con botas de agua y picota en mano. Todo para la foto. Pero no hagamos lo mismo como lo hizo el presidente Evo Morales. Si queremos ayudar, pues ayudemos a la gente comprometida, no para sacarnos foto y postear todo el tiempo. Yo estoy ayudando. Entonces, nada más que eso, esperemos que haya sido de su agrado el noticiero de las mujeres. Con eso hemos llegado al fin de este espacio. Nuestro reencuentro, como siempre, será el próximo viernes, pues en los horarios de 9 a 10, con su reprise los sábados de 11 a 12 del mediodía. Un gusto y muchas gracias por habernos escuchado desde el otro lado. Huarmín y Atiahuinacapa, el noticiero de las mujeres. El único noticiero donde las mujeres no somos noticia porque nos matan, nos violan o nos prostituyen. El noticiero de las mujeres. Nuestro reencuentro será el siguiente viernes.